Hola Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Bueno, queremos sacarnos todas las dudas con respecto a esto y conocer un poquito más de las escuelas. Sí, ¿cuántas son acá en Santa Rosa y por qué se le llama escuela así? Bueno, contarles que el proyecto de Escuela Sí, tenemos una sede acá en Santa Rosa y una sede en General Pico, y la particularidad que tiene el proyecto, que comenzó a funcionar en el 2018, yo soy coordinadora territorial del proyecto desde el 2020, ahí justo cuando comenzaba la pandemia. El proyecto de Escuela Sí tiene la particularidad de haberse pensado como una unidad que compone, digamos, ediliciamente, si uno recorre el barrio, está ediliciamente en una misma manzana el nivel inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria. Si bien cada uno de los niveles tiene su propia dirección, trabajamos articuladamente toda la trayectoria escolar de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes que comienzan ahora este año, desde el año pasado en sala de tres hasta la terminalidad del secundario. Surgió en relación a la creación de los barrios, por lo tanto toda la matrícula que nosotros tenemos en la escuela es de familias que viven en el barrio. Es una condición necesaria para ingresar a las escuelas es tener domicilio en el barrio, y este proyecto de escuela sí, las sí, esas que nos marcan la identidad, es esto de poder pensar conjuntamente otras formas de hacer escuela. Por lo tanto, las sí que nos movilizan es la de impulsar, la de incluir, la de innovar, la de incentivar. Y bueno, y el Ministerio, bajo un proyecto específico, lo que trató de pensarse es de qué manera, en el sentido de la equidad y la justicia curricular y social, le dábamos una impronta diferente a estas prácticas docentes que, bueno, que necesariamente están graduadas por niveles, pero que podemos pensarnos multinivel y acompañar a una trayectoria desde los tres hasta la finalidad, y empezar a trabajar con los grupos familiares, con los cuales uno logra muchísima vinculación, porque imagínense que ese grupo familiar convive con nosotros de muchísimo tiempo, ¿no? Porque están desde que inician el jardín hasta que terminan el secundario. Así que bueno, un poco las directrices del proyecto es esto, de poder encontrar otras configuraciones, otras formas de organizarnos y de pensar en la enseñanza desde estos marcos regulatorios que tiene el mismo proyecto. Y también pienso, Silvina, en esto de en la cercanía con las familias y en poder incluir a todos los niveles en un mismo barrio, también trabajar, ¿no?, desde todas estas I, desde la territorialidad también, digo, ¿no?, algo tan, pero tan importante en la educación. Tal cual, nosotros, digamos, el barrio ha ido incluso creciendo, y por lo tanto la demanda a la escuela, nosotros al día de hoy tenemos una matrícula entre los tres niveles de 840 estudiantes, que obviamente no da respuesta a todo el barrio, entonces todavía sigue habiendo mucha demanda hacia la escuela. Incluso ahora todas estas últimas entregas de barrio que se han estado haciendo también nos han generado un movimiento en nuestra matrícula. Y bueno, y uno trata de hacer todo un trabajo en red, también trabajamos muchísimo con la posta, que está en una cercanía física hacia la escuela de una cuadra, y tratamos de pensarnos como un equipo en red en el trabajo territorial de la escuela. Y bueno, insisto, nos trae muchísimas satisfacciones el estar tan cerca y tanto tiempo construyendo el vínculo con las familias. ¿Cuántas escuelas sí hay en Santa Rosa? En Santa Rosa hay una sola, que es esta que, digamos, está compuesta por los tres niveles, el nivel inicial, el primario y el secundario, y hay otra sede en el barrio federal de General Pico. Son las dos instituciones de escuelas sí que hay en la provincia. ¿Y se piensa en algún futuro poder hacer estas escuelas y en alguna otra localidad de la provincia? Y mira, lo que uno por ahí trata, y además es uno de los objetivos del ministerio, es que algunas de las prácticas que suceden en escuelas sí, uno las pueda ir llevando hacia el resto del sistema educativo, y bueno, y hay todo un trabajo que se viene haciendo, que por ahí obviamente que adquiere otras formas, pero por ahí todo este trabajo fuerte de articulación entre los niveles que está tan desarrollado en escuelas sí, es algo que más allá de que no esté el proyecto de escuela sí en otras partes, sí se está trabajando en que se pueda ver una articulación internivel y que los pasajes entre nivel inicial, primaria y después de primaria, secundario, puedan estar trabajando desde otro lugar y desde otra manera. Entonces hay mucho de, y además es uno de los objetivos, ¿no?, del proyecto, es esto de poder trasladar o promover estas prácticas en otras instituciones con las particularidades que, bueno, en otras instituciones por ahí no tenemos ni siquiera la cercanía física, pero también hay otros lugares que hay cercanía física y se puede estar pensando este trabajo de mesa de gestión y de trabajo internivel que tanto resultado nos viene dando a puertas para dentro del proyecto de escuela sí. Silvina, bueno, y contame un poco, porque hablaba mucho de este trabajo en territorio, de trabajar en conjunto con estos niños que empiezan desde jardín hasta el secundario. Hubo una actividad que incluyó a toda la familia en esta semana de mayo. Sí, nosotros es algo que, bueno, yo les decía que yo asumí en plena pandemia, entonces, bueno, hubo que el año pasado nos empezamos a reconfigurar en este trabajo colectivo, porque, bueno, hubo muchos condicionantes que tuvieron que ver con el aspecto de salud que nos habían vuelto a hacer funcionar, digamos, en espacios muy reducidos. Pero ya desde el año pasado volvimos a instaurar algunas fechas que para nosotros son como cortes que vamos haciendo en el año para compartir todo lo que hacemos puertas para adentro, compartirlo con las familias y con la comunidad, y una de esas fechas es el 24 de mayo, que ya también lo hicimos el año pasado, en esto de poder combinar un trabajo de feria de ciencias institucional, donde le mostramos a la familia y a la comunidad que quiera participar qué trabajos venimos haciendo en los tres niveles, y por lo tanto el miércoles, tanto en los Zoom de la escuela secundaria como de nivel inicial, estuvo todo el muestrario de ferias donde se mostró todo el trabajo que hacemos en los tres niveles, y después de un desayuno a la mañana y de una merienda hicimos un encuentro en la calle. Nosotros tenemos entre la escuela primaria y la escuela secundaria una calle que no es calle que tenga circulación, sino que forma parte del predio de las escuelas, que nos sirve de escenario de encuentro para muchas de estas actividades, y en ese cierre, cada uno de los niveles hizo una muestra artística de baile y de compartir con la familia, siempre en un sentido de resignificar la fecha, donde uno lo que tiende es a compartir, a crear identidad, a abrir la escuela a la comunidad, y bueno, y eso es lo que sucedió el 24, que es algo que viene sucediendo desde el año pasado incluso a fin de año el proyecto de escuela sí se vistió de murga, incluso estuvimos en la calle Gais, que con acompañamiento de la Dirección de Tránsito cortamos la calle e hicimos como una apertura al barrio, de que el barrio también nos conozca, porque hay familias que nos conocen porque van a las escuelas y familias que por ahí no tienen hijos en edad escolar, y bueno, y también les mostramos qué trabajo se hace en la comunidad. Así que bueno, es como son eventos que por ahí los hacemos ahora en mayo, hay otro antes de vacaciones de julio, a mitad del otro cuatrimestre, son como cortes que hacemos en el año con esta finalidad de poder compartir todos, entendiéndonos todos como parte del proyecto, y mostrar qué es lo que hacemos de lunes a viernes, cada una en su carga horaria de los niveles. Porque además los chicos están muy acostumbrados a trabajar también en este vínculo. O sea, claro, Nosotros tenemos todo un trabajo de pasaje y de articulación donde en reagrupamientos los chicos sistemáticamente trabajan un nivel con otro. Entonces es una manera de mostrarle a las familias también lo que los chicos cuentan de lunes a viernes que sucede adentro de la escuela.